que la siento más lejana que un lucero, que no merezco sus besos, sus caricias, que no sabe de mis noches de desvelo. Tengo miedo de estrecharla entre mis brazos, de entregarle el corazón en un abrazo, que a pesar la moriría en sus encantos, que al perderla me ahogaría en un mar de llanto. Porque la pienso noche y día, es la dueña de mi vida, que no soy feliz sin ella, es mi gusto. Hasta perder mi razón de ser. Mi razón de ser.